necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, buenos días. Saludamos a todas y a todos los que se conectan a esta hora de la mañana a la señal de Aler Satelital. Comenzamos una nueva semana, ya estamos a lunes, justamente al 4 de noviembre del 2019. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos Brian Altuve en la asistencia técnica y en la producción y conducción Héctor Escandel. Estamos listos, preparados ya, junto a la red de corresponsales, periodistas, comunicadores y comunicadoras de Aler, para comenzar con las noticias más destacadas de los últimos minutos. De inmediato, los titulares. Nuevo día de violencia en Colombia. Asesinan a otro líder indígena del Cauca. En La Habana terminó la conferencia antiimperialista. Tenemos detalles. Y atención que en Bolivia, Carlos Mesa, opositor a Evo Morales, pide nuevas elecciones. Vamos de inmediato con los detalles y atención porque la violencia en contra de las comunidades indígenas en el norte del departamento del Cauca no da tregua. Este domingo las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca reportaron el asesinato de otro líder indígena, esta vez en la vereda Loma Linda, corregimiento de Tacueyó, una zona rural del municipio Toribio. La víctima fue identificada como Jesús Eduardo Mestizo, uno de los miembros fundadores de la Asociación Indígena Abelino Uy, que articula en el proceso de unidad popular del suroccidente colombiano y también apoya la coordinación social y política Marcha Patriótica. Hay que decir que Mestizo era, además, uno de los miembros más representativos de los llamados Abelinos, el movimiento que participó con los campesinos en el reciente paro que se convocó en el Cauca. Información preliminar indica que Jesús Mestizo se desplazaba sobre las 8:20 de la noche de este domingo en compañía de su esposa y de su hijo cerca de su residencia en el sector conocido como Bichiqui, donde hombres armados le propinaron 3 impactos de bala. Acto seguido lo arrastraron hasta un matorral donde le remataron con una ráfaga de fusil, así han dicho los testigos, los habitantes del lugar. Se trata de un nuevo asesinato, el de Jesús Eduardo Mestizo, en contra de líderes indígenas. Este atentado también se le suma a los que informábamos la semana pasada, los que fueron asesinados otros líderes indígenas del departamento de El Cauca. De acuerdo con la organización indígena, los responsables de este nuevo atentado huyeron en una motocicleta de alto cilindraje, que exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones y que pare la persecución contra líderes indígenas. Y anoche, con discursos de los presidentes, terminó en La Habana, Cuba, el Congreso, el encuentro antiimperialista, la tribuna antiimperialista que fue montada en La Habana, capital de Cuba. Allí, entre los oradores, estuvo Nicolás Maduro y Díaz-Canel, presidentes de Cuba y de Venezuela. Olmedo Carrasquilla nos ofrece un informe especial sobre lo que se discutió en esta tribuna antiimperialista. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, este es un reporte especial desde La Habana, Cuba, en la culminación del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Sayanara Tamayo, de la Convergencia de Medios Independientes Libres, pero que en distintas ocasiones hemos compartido experiencias. La verdad, esta convocatoria, en la cual han participado distintas organizaciones sociales de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, ha sido satisfactoria por el hecho de que hay una arremetida en la región. Y esto lo que ha consolidado más a los pueblos, a la defensa de su soberanía. ¿Qué perspectivas tienes de esta convocatoria? El encuentro fue convocado por el capítulo cubano de los movimientos sociales hacia el ALBA, también por la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, que es un movimiento muy amplio en muchos países del mundo. Y por encima de nuestras expectativas como capítulo cubano, se logró la llegada de más de 1.300 participantes, 1.332 participantes de 86 países de todos los continentes que representaron a 789 organizaciones. Esas cifras dan cuenta de la diversidad de expresiones organizadas, tanto movimientos populares, sociales, organizaciones de distintos sectores, el movimiento de solidaridad con Cuba, con una amplísima representación de todos los continentes, también partidos políticos, gobiernos, fuerzas progresistas y de izquierda de todo el mundo que se dieron cita en La Habana, convocados por la solidaridad con Cuba, pero también por los temas del encuentro, ¿no? Y digamos que esos fueron los temas que tributaron a lo que hoy en la clausura se elaboró o se dio a conocer como el plan de acción. Comisiones de trabajo que abordaron temas como la solidaridad, no solo con Cuba, sino también con todas las causas justas por las cuales los pueblos y nuestras organizaciones se encuentran movilizadas hoy en muchos de nuestros países, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Temas como el libre comercio y las transnacionales y la resistencia que ante eso hacen los movimientos, temas como la solidaridad, la democracia, la integración, la soberanía, que son temas cruciales que nos movilizan y que pueden o son ejes de consenso para las luchas comunes, que tienen en la mira el antiimperialismo, pero también la necesidad de desmontar el modelo capitalista que tiene el neoliberalismo como su expresión más reacia en estos tiempos. Entonces, creo que como capítulo cubano estamos felices de las convocatorias y agradecidos también de todas y todos los que han hecho el tremendo esfuerzo de llegar a La Habana, de juntarnos, de expresar su solidaridad con Cuba, pero sobre todo el compromiso de seguir en lucha. ¿Dónde podemos encontrar información? Hemos estado publicando, haciendo toda la cobertura especial en dos plataformas fundamentales, la plataforma Siempre con Cuba, que es una plataforma del Movimiento de Solidaridad con Cuba, y la plataforma Seguimos en Lucha.org, que es la página de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que es una cobertura especial que hemos realizado comunicadores y comunicadoras populares de varios países, movimientos, organizaciones, colectivos y medios también, que nos hemos juntado una vez más en lo que conocemos como convergencia de medios, como una alternativa también a esa comunicación que intenta invisibilizar la lucha de los pueblos, una comunicación contrahegemónica, participativa, popular, que es también una de las apuestas que ha quedado, digamos que plasmada en el plan de acción y en la declaración de este encuentro. Bueno, voz de Sayanara Tamayo, de la convergencia de medios. Y nosotros nos despedimos, agradecer a todos los seguidores, oyentes que nos sintonizan a través de Radio Temblor Internacional. Me despido, soy Olmedo Carrasquilla en un reporte especial desde La Habana, Cuba. Muchísimas gracias, Olmedo, por el informe. Nosotros a esta hora vamos hasta Venezuela porque allí alertan que la desnutrición infantil pudiera cerrar en un 15% o superior a 15% el año 2019. El problema se agrava con enfermedades infectocontagiosas. Alexander Medina, a esta hora. Una crisis humanitaria compleja. Por parte del gobierno nacional, los programas de asistencia a la niñez han desaparecido progresivamente en los últimos años. De acuerdo a la especialista Susana Rafali, integrante de Cáritas Venezuela, este 2019 pudiera cerrar el nivel de desnutrición infantil en un 15%. Es decir, de cada 100 infantes, 15 presentarán severos cuadros de bajísimo peso, muy mala alimentación y problemas cognitivos y psicológicos, sencillamente porque no... Verdaderamente terminamos el año 2018 notando cierta mejoría que atribuimos a las remesas y atribuimos a la campaña de vacunación muy grande que se hizo, pero luego empezamos a observar un deterioro otra vez al mismo ritmo del incremento del dólar y inflación intensiva. Entonces tenemos nuevamente, nos estamos empezando a cerrar el año con niveles de dólar infantil grave. Por encima del 100%, parroquias, como en Sucre, además todo el hambre con enfermedades infecciosas, con algunas tantas de bestias, o sea, estamos muy preocupados porque tenemos 3 años en esto trabajando interrumpidamente y el personal también se va cansando. Sí, es mucho más. De las pocas organizaciones que intenta aplicar programas de nutrición infantil en varios estados del país, con las ollas solidarias, combos vitamínicos y complejos nutricionales. Pero la ayuda es insuficiente porque también el flagelo de la pobreza y la miseria siguen atacando contra las familias venezolanas. El especialista indicaba que si este problema de la desnutrición infantil no se atiende con urgencia, a futuro se contará con una sociedad de jóvenes con taras mentales y emocionales. Desde Venezuela, para Contacto Sur, Alexander Medina. Muchísimas gracias, Alexander, por el informe. A esta hora es momento de ir hasta Bolivia. Sigue siendo noticia el país del altiplano. Este fin de semana hubo nuevas movilizaciones. En ellas hubo respaldo al presidente Evo Morales. En otras hubo protesta para exigir nuevas elecciones. El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, hablamos de Carlos Mesa, pidió este domingo la convocatoria a nuevas elecciones generales con un nuevo órgano electoral plurinacional para dar una salida democrática a la actual crisis política y pacificar el país. Al concluir una reunión con la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana, Mesa leyó un comunicado en el que aseguran haber concurrido a unas elecciones en condiciones adversas y con leyes a la medida del oficialismo, y pese a ello tuvieron un resultado exitoso. Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. Cita textual. En consecuencia, con la mayor responsabilidad y claridad que debemos tener una dirección política como la nuestra, planteamos que la forma democrática y pacífica de lograr la salida de Morales del gobierno es el voto popular. De la acera de enfrente, Evo Morales ha ratificado que ha sido electo para un nuevo mandato y que en los próximos días van a anunciar medidas justamente para finalizar con la controversia generada en las últimas elecciones. Vamos hasta Nicaragua a esta hora de la mañana porque fueron rescatados 7 mineros que habían quedado bajo tierra después de los deslizamientos. Vamos a escuchar el informe. Después de 5 horas de haber sido soterrados debido a las lluvias que provocaron el deslizamiento de tierra, 7 mineros fueron rescatados por pobladores de la comunidad en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de Chontales, al centro del país. Los mineros, de los cuales 4 jóvenes, uno de 38 y un adulto mayor de 61 años de edad, se dedicaban a extraer la brosa para obtener el oro en una mina artesanal, cuando quedaron atrapados, otros compañeros de trabajo dieron la voz de alarma y movilizaron a toda una comunidad de más de 200 personas para excavar y rescatarlos. Usted sabe que si uno no espera cuando las cosas van a pasar, pero las cosas pasan. Le damos gracias a Dios pues que... ¿Nunca perdiste la esperanza? No, yo sé que nunca íbamos a perder la esperanza porque los de aquí afuera lo iban a ayudar. Gracias a Dios, bien. Salí con bien, gracias a Dios. ¿Cómo ocurre la situación? Trabajando y de pronto aparecíamos así, atrapados. Sí, claro que sí. Mantuvimos la fe y cuando salimos le dimos gracias a Dios también. Los mineros se encontraban a unos 800 pies de profundidad, según informaron medios locales, quienes agregaron que a las labores de rescate se sumó la policía e integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación a Desastres, SINAPRED. En el municipio de Santo Domingo, gran parte de la comunidad sobrevive de la minería artesanal y muchas veces el trabajo lo realizan en condiciones precarias y con poca supervisión de las instituciones estatales. En la zona operan algunas empresas industriales de capital extranjera que extraen el oro, pero muchos pobladores prefieren trabajar por cuenta propia porque obtienen mejores ganancias, aunque es un trabajo de mucho riesgo. Un promedio de 3 a 5 mineros mueren anualmente en accidentes relacionados a su trabajo en Nicaragua ante la falta de condiciones y de supervisión, según estudios de algunos organismos ambientalistas. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Muchísimas gracias, Nelson. Y hasta aquí la primera emisión de Contacto Sur de esta nueva semana, 4 de noviembre del 2019. Brian Altuve y Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela. Que tengan todas y todos un lindo día, el mejor lunes posible. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.